corrupción en la TV. Desmayas o mejor salís a ver. Recién llegado estás y en ese bar esperarás poder volverla a ver. Y pasan las horas y los tragos también. Un malestar apareció. Salís con él. Constantemente la vida es volátil.